algo que te dije te ha hecho daño. Y ahora estás llorando. Tú sabes que es extraño verte así. Yo daría cualquier cosa para curarte del llanto, porque entre todas las rosas, tú sabes que eres para mí la flor de luz, la flor rubí, la flor de piel, la flor en sí. La flor de luz, la flor de piel.